Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que saben qué pretende. Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá estamos otro miércoles para acompañarlos durante 2 horas. 17 horas 6 minutos. Estamos con Nico en la operación técnica, Camilo en la producción. Después seguramente vendrá a hacer la columna de cine. ¿Y quién les habla? Roberto. Entre los tres, hoy deberíamos empezar haciendo terapia de grupo, porque los tres somos hinchas de Boca, y parafraseando al presidente de la Nación, que para resolver lo de los precios dice que hay que hacer terapia de grupo, bueno, nosotros tenemos que resolver qué está pasando con Boquita, que no le pudimos ganar a Arsenal, que perdimos ayer. ¿Y qué pasa con el Boca femenino también? Que yo, seguidor del Boca femenino, nos empató River, eso es tristísimo. Una falla de la arquera, tenemos problemas con los arqueros últimamente. Nos empató Gimnasia, también falla. Así que bueno, estamos con problemas. Pero bueno, en otro momento, más adelante, vamos a empezar a hacer un programa deportivo. Si sigue todo como está acá, en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina, me parece que va a ser la única forma que podamos tener algunos momentos felices, ¿no? Porque con la situación es muy difícil encontrar esos momentos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con este programa. Bueno, vamos con algunas cosas. Hoy les pediría que se queden. Tenemos algunas notas arregladas que creo que van a ser muy interesantes. Tienen que ver con salud y con educación. Pero tenemos en estos momentos en Argentina un problema serio del cual hablamos siempre, todos los miércoles, ¿no? Es decir, el problema serio es la inflación. Se hacen mesas como la de ayer, que está la gente de la UIA, los sindicalistas como Yasky, Pablo Moyano, gente del gobierno, y ahí acuerdan que van a poner 60 productos, que van a hacer precios cuidados, y bueno, más de lo mismo, hace años que venimos con lo mismo. Les podría decir que con el tema de los precios cuidados, venimos ya desde cuando empezó la crisis allá por el 2011, que empezó la crisis ahí, empezaron con productos que el pan iba a valer tanto y después no valía. Y bueno, yo soy de aquellos que acá en la ciudad de Buenos Aires, y no me voy a cansar de decirlo porque creo que más allá de lo que podamos aportar como periodistas, por lo que estudiamos, por lo que vemos, por lo que leemos, lo que hacemos en el campo es lo mejor, ¿no? Es lo más objetivo que podemos hacer. Yo voy a hacer la compra de los supermercados y los cartelitos de precios cuidados, los que venían estando, ahora dicen que agregan más, siempre dice, hay un cartelito que dice, este producto no nos lo está entregando el productor, este producto no nos lo está entregando el productor. Basta con eso. ¿No pensaron que puede haber otras metodologías? que puede haber otras cosas, qué sé yo, por lo menos por ahí cosas que pueden llevarlo al fracaso, pero a ver si alguna cosa nueva, ¿no? O es que es parte del relato este. Es el relato para todos los que no van a los supermercados, porque qué sé yo, bueno, yo sé que hay muchos periodistas que le cuesta salir, que no saben cuánto vale el colectivo, que no saben, por ejemplo, cuánto vale la tarjeta o el viaje de un subte, bueno, pero nosotros tenemos la obligación de ir viendo esto y siguiéndolo, y bueno, y realmente es lamentable, así que yo le pediría eso. Más allá de esto, hoy quería empezar con un tema que me viene dando vueltas en la cabeza hace un tiempo, que es el tema de la porteñofobia. El tema de la porteñofobia. Todo esto, es decir, el gobierno nacional ha elegido como rival en las elecciones a Horacio Rodríguez Larreta. Ustedes me saben bien, y aparte porque me vienen escuchando hace muchos años, yo no comulgo ni con Rodríguez Larreta ni con el gobierno nacional. Y es más, si a veces hacen alguna cosa positiva lo puedo decir, pero en general los periodistas estamos para las críticas, no estamos para, ah, qué bueno esto. Estamos en todo caso para hacer críticas. Yo aprendí periodismo y lo primero que te enseñan cuando estudias periodismo es noticia no es cuando un avión llega a tiempo, noticia es cuando el avión se cae. Bueno, noticia no es cuando, qué sé yo, yo voy por la ciudad de Buenos Aires y por ahí veo que está muy lindo, me gustaban mucho las bicicletas cuando eran gratis, ahora ya no me gustan tanto, y a veces veo la ciudad, la veo muy linda. Pero bueno, yo no estoy para eso, para decir, che, qué linda que es Buenos Aires, qué sé yo. Yo estoy para ver cuáles son los problemas, para ver los negocios inmobiliarios de Larreta, para ver esto de que hacemos vereda todos los días, el gran keynesiano, como dije alguna vez, solo que le paga a las empresas, no lo hace con trabajadores desocupados o del Estado que hacen las veredas, todos los días vereda, en todos lados, bueno. Está bueno eso, pero sabemos que se podría hacer por ahí de otra forma. Después, me parece bien que la justicia haya detenido los acuerdos del gobierno con IRSA en la ex ciudad deportiva de Boca, y espero que ahí no se hagan torres, que se haga algo que lo podamos disfrutar todos. También estoy de acuerdo que la justicia haya frenado Costa Salguero. Y tengo mis dudas, hoy hay una marcha de antorchas en el Cid Campeador sobre el parque lineal en Honorio Pueyrredón. Ahí hay un grupo de vecinos que se viene movilizando desde hace mucho tiempo y hoy van a hacer una marcha de antorchas en contra de eso, pidiendo para que se haga un parque en el playón ferroviario, que entre paréntesis fue pasado al gobierno nacional, así que va a ser el gobierno nacional que tiene que decidir si ahí se hace un parque. O le volverá a pasar a Larreta ese lugar, hace poco se lo entregó Larreta. Ahí yo tengo mis dudas, espero en algún momento, y de paso le digo a los vecinos que si tienen alguna forma de contactarlos, me llegan gacetillas siempre, pero pasa algo que nunca pasaba, que llegan gacetillas sin teléfono, sin forma de ubicar a la gente que hace estas protestas. Bueno, si hay alguno, acá lo vamos a sacar, porque acá tratamos de que todos los temas se puedan polemizar o debatir. Así que, y de eso no estoy tan... Pero ahora vamos al tema, ¿por qué hablaba de la porteñofobia? Hay cantidad de cosas que se han hecho en contra de los porteños, y es... Como yo decía, es por el tema de las elecciones, es contra Larreta, pero en realidad nos afectamos los porteños. En todo lo que se está haciendo, en todo lo que hace el gobierno nacional, es afectarnos a los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, sacaron ese dinero que había para la policía, se lo pasaron a una parte a Kicillof y otra parte la van a seguir repartiendo. la realidad es que la policía de Kicillof gana muchísimo mejor a lo que ganaba antes, y acá se deterioran algunas cosas. Avanzaron en otras cosas, están los presos en comisarías y no los aceptan desde las penitenciarias, el gobierno federal. Ustedes saben cómo es la cosa. Originalmente era así, los presos estaban en comisarías 3-4 días una vez que están iniciadas las causas, y si son causas, están encausados y están, a veces ya empiezan a ser procesados, van a la penitenciaria. Bueno, acá los dejan en comisarías. Hay más de 800 presos en las comisarías, lo cual nos afecta a los porteños, porque cuando vamos a hacer una denuncia, algo, hay cantidad de policías que tienen que estar cuidando a esos presos. Eso sabemos que es un ataque directamente del gobierno nacional a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Marcó del Pone encontró ahora, dijo, bueno, en un momento Rodríguez Larreta subió para que suba el alumbrado barril de limpieza, subió el valor de las propiedades. Allá por el 2018 se había bajado en un pacto que se había hecho en el pacto fiscal de Macri con todos los gobiernos, inclusive con el de la ciudad. Con el de la ciudad le dijo, bueno, a la ciudad vamos a hacer que la gente pague menos revalúo en la AFIP. Entonces multiplican por 5 y ahora... Dice, no, dice Mercedes Marcó del Pono, hay que volver a antes del 18 y meter para que paguen más impuestos a los bienes personales los porteños. Es decir, para que un porteño, que se entienda bien, que tenga un departamentito y un auto, tenga que pagar bienes personales. Que no se favorece para nada a la ciudad de Buenos Aires. Toda esa guita va que se la van a repartir a otra ciudad. Así que ahí también hay un ataque. El gobierno también le saca, el gobierno nacional está negociando para que el aumento y el ajuste lo haga Larreta con los colectivos, que duplique o triplique los pasajes, que los ponga como están en otras partes del país, porque dice que bueno, a partir de ahora las 32 líneas que van dentro de la capital, todavía se está discutiendo, los tiene que bancar Horacio Rodríguez Larreta. Esto es un ajuste, es decir, bueno, el ajuste en vez de hacerlo yo, que lo haga Larreta, que pague el costo él. Podemos seguir agregando cosas, ¿no? Es decir, el otro día se reunieron los gobernadores para apoyar al gobierno nacional para que le siga sacando dinero a la ciudad de Buenos Aires. No solo que no le dé lo que le correspondería, aunque no se sabe qué es lo que corresponde porque no hay una ley de coparticipación. Hace desde los años 90 que hay que hacer una ley de coparticipación y que no se hace. Entonces se le saca a la ciudad de Buenos Aires y se reparte. Siempre con la excusa que es la ciudad más rica, como decía la vicepresidenta, que hasta los helechos están iluminados y todo ese tipo de cosas. Y sabemos que la presidenta conoce bien, porque aparte ella no vive en Lugano. Ella tiene un departamento en Puerto Madero y vive en La Recoleta, así que sabe que de esos barrios, ¿no? Porque esta es una ciudad, aparte, bastante desigual, ¿no? Que hay lugares de mucha ostentación, donde viven los millonarios como Máximo Kirchner, como el propio Alberto Fernández en Puerto Madero, como Cristina Fernández, todo, y otra cosa es el sur. Pero bueno, la idea es, bajo este paraguas, cómo se le sigue sacando plata a la ciudad. Y vuelvo a esto de los gobernadores. El otro día lo escuchaba Capitanich, que salió, van a presentar un amicus curiae junto con el gobierno para que la Corte Suprema no falle a favor de la ciudad en el conflicto este que hay por la quita de fondos que tenía la ciudad antes que se le pasaran a... que el gobierno nacional decidiera pasárselos a Kicillof. Hacen esa presentación, no se sabe si es porque temen que la Corte pueda fallar a favor de Rodríguez Larreta y le tengan que dar la plata. A decir verdad, En general, cuando las provincias se han presentado, la Corte decidió que se le diera la plata, que le había sacado o que no le daba al Gobierno Nacional. Ahí está el caso de San Luis, que nada más se va al gobierno de Cristina Kirchner. La Corte le obliga al gobierno de Macri a pagarle a San Luis cantidad de dinero que no le había pasado el gobierno de Cristina Kirchner, porque estas son políticas de Estado. Así que bueno, Capitanich, ¿qué dice en representación de los gobernadores? Dice, bueno, que no se puede judicializar la política porque es una ley del Congreso. Ese es un argumento medio berretonco, que con ese argumento los jubilados que están cobrando todos mal, con las fórmulas que la fórmula que puso Macri en el 17, que te sacó dos trimestres, y la fórmula que hizo cuando suspendió la fórmula Alberto Fernández para pagarle menos a los jubilados, que también le sacó, no podrían hacer juicio, o la Corte tendría que fallar en contra, decir, no, si el Congreso dijo que los cagaran, hay que cagarlos. Así que ese argumento de Capitanich no va. Moraleja con todo esto, todos los días están buscando algo que hacer en contra de la ciudad de Buenos Aires. Esto viene de hace mucho tiempo, se había frenado en el 94 con el tema de hacer de la constitución de la ciudad, que empieza a ser ciudad autónoma, pero viene una vieja disputa, muy vieja, crudos contra cocidos, autonomistas contra liberales. Bueno, lean Juvenilia y ahí lo van a ver, la disputa en el Nacional Buenos Aires, los alumnos del interior, los de la ciudad. Esto es muy viejo, pero ahora este gobierno, estas cosas que más o menos se habían saldado, el gobierno nacional las quiere profundizar. Porque Rodríguez Larreta parecería que le gana algunas disputas, ¿no? Le ganó en la Corte la disputa para poder abrir las escuelas, y temen que pase eso con la Corte. Una cosita que tiene que ver con todo esto y que me parece muy importante, somos un país medio extraño, ¿no? Somos medio extraño. Hace 15 días atrás, todos ustedes, y tiene que ver, ojo, que tiene que ver con lo que estoy, con los ataques a la ciudad y con cómo actúa la Corte Suprema de Justicia. Hace unos días atrás, todos leímos en los diarios oficialistas, yo como ustedes sabrán y como periodista leo todos los diarios opositores oficialistas, les puedo decir que hay muchos más diarios oficialistas, o por lo menos oficialistas del establishment, por decirlo de alguna forma, no esa grieta rara, pero todos con el establishment, que dieron como que era una conquista que daba este gobierno cuando tuvo que reglamentar este gobierno un artículo, el 179 de la Ley de Contrato de Trabajo de 1975. Sí, no saque lo que le estoy diciendo es así, la ley era de 1975, hace 46 años, que no tenía reglamentado ese artículo. ¿Qué decía ese artículo? Decía que todas las empresas con más de 100 trabajadores tienen que tener una guardería para los chicos, los hijos de los trabajadores. Muy bueno. El kirchnerismo salió con las tapas de los diarios a decir, miren lo que hicimos, miren lo que hicimos. Bueno, ¿saben qué es? El kirchnerismo no lo había hecho y trataba de no hacerlo, pero la Corte Suprema, con un fallo de octubre del año pasado, creo que fue del 21 de octubre, le obliga al gobierno a que reglamente ese artículo, porque hubo un juicio, se abrió un juicio. ¿Me explico? Cosa rara, 46 años después. Entonces, por un lado, el gobierno dice, mira la Corte, dice, che, zafó Menem, zafó Dualde, zafó Cristina, zafó Néstor, todos que éramos apretados por el establishment para que no reglamentemos ese artículo, resulta que ahora vienen y se lo encajan a Alberto Fernández. Y bueno, eso los hace dudar de qué va a ser la Corte. Una cosita para cerrar. La ciudad de Buenos Aires tiene un problema. Es decir, el peronismo en la ciudad de Buenos Aires tiene un serio problema. Nunca ha tenido un candidato potable. Nunca ha tenido un candidato que uno diga 100% las manos limpias. Fíjense, pueden hacer historia. El kirchnerismo y el peronismo se alió a Ibarra, que venía de la Alianza. Al final, justo cuando Ibarra estaba por ser derrocado por la masacre de Cromañón, de la cual fue uno de los responsables, ahí intentó salvarlo. Si no es por Elio Rebot, que se va del partido justicialista, del kirchnerismo, y se pasa a otro lado, los funcionarios no hubieran sido, Ibarra no hubiera sido derrocado. Así que sostienen a Ibarra ahí. Después tienen de candidato a Filmus, que fue el que destruyó la educación en todas las etapas. Primero, cuando fue director de escuelas en el año 90-91, después de Ana Lorenzo, con Menem en la ciudad de Buenos Aires y con Grosso, que ahí empezó a destruir la educación con ley federal, etcétera, etcétera, aunque acá no se aplicó con los de los grados, pero sí en lo conceptual. Después fue destructor de la educación con la ley, la ley de educación cuando fue ministro nacional. Es decir, peor candidato no podía ser, y era lógico que perdiera por goleada. Recalde tiene una empresa que la maneja un desastre, como maneja Aerolíneas Argentinas. Todos los días toman gente de la Cámpora. Che, muchachos, le digo a los del barrio, el que no tenga laburo tiene, puede ir a, si es de la Cámpora, que vaya al PAMI, al ANSES, Aerolíneas Argentinas, que le dan laburo a costa de los contribuyentes. Así que Recalde, ese quiso hacer algo acá, perdió por muerte. Y después Lamens, que en San Lorenzo de Almagro, cuando fue candidato a jefe de gobierno, había dejado 55 cheques rechazados. Llevó a San Lorenzo a la debacle total. Lo único bueno que hace Lamens, hoy ministro de Turismo, es vender, que hizo, bueno, porque ya no le vende, era venderle vino a los chinos. Así que, y cuando hablo a los chinos, hablo a los supermercados chinos. Así que, muchachos, consíganse un buen candidato, si es que quieren, y un candidato que esté con el pueblo de la ciudad, no que esté en contra del pueblo de la ciudad, y en vez de estar jodiéndonos a todos los porteños, no a la reta, a todos los porteños, que tenemos que pagar más impuestos por esta guerrita o batallita que lleva adelante el gobierno nacional. 17 horas 27 minutos. Hoy vamos a empezar al revés, ¿eh? El viejito Piola que ponemos, lo vamos a poner cuando nos vamos. Hoy el viejito Piola va a ser Yango. Y ahora vamos a escuchar a un grupo que nos mandó su disco, un trío que se llama Más que Uno, que el día 8 a las 8 de la noche en Cruz Varela 6261, que es el Teatro de Wilde, va a actuar con entrada libre y gratuita. Nos llegó, y ustedes escúchenlo antes acá, es un trío de Avellaneda, y después véanlo en Wilde. Más que Uno, si me canso de callar. No quiero.

maten entre ellos, se dirían de alguna manera, bueno, la verdad que eso lo va a traer más problemas, más perjuicios. Y ayer estuvimos efectivamente en la puerta de la legislatura para rechazarlo, ¿no? Está muy claro. Igual te digo que es un problema, es un tema bastante polémico, porque en Ecuador, por ejemplo, funcionó. Era una de las peores educaciones de América Latina y del mundo, y con un proyecto de este tipo funcionó. Habría que comparar también idiosincrasias, cosas. Se aplicó durante el gobierno de Correa, que era un gobierno, por lo menos para muchos, progresista, ¿no? Digo porque ahí hay un tema polémico, ¿no? No, sin duda, es polémico, sabemos que hay mucho por explicar y mucho por analizar, pero bueno, desde nuestra perspectiva hay muchas otras cosas que se pueden hacer para mejorar la educación y que tiene que ver también con que los docentes tengamos los espacios, el tiempo y los recursos para poder formarnos, discutir. No somos solamente aplicadores de plataformas o de cuadernillos preformateados, somos mucho más que eso. Y bueno, la reforma de la ciudad en particular viene muy en ese sentido, así que, pero como vos decís, da para mucho porque es una reforma profunda. Te agradezco muchísimo por esta comunicación, Mariana. No, por favor. Fuiste muy amable. No, por favor. Un abrazo grande. Muchas gracias. Bueno, hablábamos con Mariana Escayola, el tema este de agregar una hora. Eso sí que es una locura, ¿no? Ustedes nos conocen, y venimos siempre hablando a favor de la educación, pero cuando estas cosas que aparecen tan locas, ¿no? Agregar una hora a un docente que encima, si no tiene dos cargos de bolsillo, gana con un cargo 40,000 pesos gana de bolsillo. No, con eso no puede, es menos de la mitad de lo que necesita para no ser pobre. Y pretenden que después no le queda tiempo para ir al segundo cargo, 15 horas fuera de la casa, para prepararlos. Sabemos que hay docentes que no hacen nada, que se toman toda la licencia, todo lo sabemos, hay de todo en la docencia, pero aquellos que quieren trabajar los obligan a no trabajar con este tipo de cosas. Es una barbaridad. Bueno, para cerrar un poco con el tema de educación, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacerles escuchar qué está pasando con la ESI, ¿no? La educación sexual integral, que tanto se habló, la ley, la ESI. Bueno, el Estado, en este caso el Estado Nacional, denuncian a algunos docentes que vulnera la formación docente en ESI. Vamos a escuchar a alguien. Agradecemos el audio, es de Barricada TV. La persona que habla no quiere dar el nombre porque está dentro de los 250 educandos que tienen que formar gente para esta ley que hay que llevar adelante, y tiene miedo porque sabe que la pueden echar, porque eso pasa con este gobierno nacional, ¿no? Hay mucha persecución. Así que escuchen bien esta locura de que después hablan tanto de la ESI, la ESI, la ESI. Escúchenlo bien. Somos una colectiva de trabajadoras y trabajadores de la educación, especialistas en ESI, que trabajamos para el Ministerio de Educación de la Nación a través del Instituto Nacional de Formación Docente, como parte de una actualización anual en ESI, que es parte del Programa Nacional de ESI, una actualización que debía iniciar su trabajo con la colectiva de trabajadoras y trabajadores de la educación que se habían inscripto en marzo. Somos una colectiva de trabajadoras y trabajadores precarizados que deberíamos haber empezado a trabajar y a percibir un ingreso por nuestro trabajo desde el mes de febrero, y que a la fecha no tenemos ni la menor garantía de si la formación, la actualización va a iniciar, cuándo, si se nos va ¿Y de qué manera se nos va a pagar retroactivamente estos sueldos? De estos trabajos depende que podamos materializar derechos para estar al frente como formadores de esta nueva formación que recibimos con gran alegría, porque era la primer formación anual gratuita de carácter federal impulsada por el Ministerio en ESI, pero nos encontramos en estado de alerta y movilización porque el día de la fecha esta formación, esta actualización académica no ha iniciado, no hay respuestas concretas sobre qué es lo que está pasando. La ESI es un derecho y el Estado tiene obligaciones en relación a la ESI. Que la formación no haya empezado tiene un impacto directo en la vulneración de este derecho. En muchos territorios estas formaciones son las únicas posibilidades y de todos modos el Estado tiene el deber de garantizar las herramientas. La ESI es una herramienta fundamental, además de ser un derecho, es una herramienta fundamental para trabajar en la erradicación de la violencia de género y la violencia hacia las niñeces y adolescencias y en la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Siempre es necesario que los derechos sean acompañados de políticas públicas y de presupuesto efectivo en el cual se garantice que los derechos se efectivicen. Y en este caso nos encontramos con una situación que, muy por el contrario, está generando una vulneración de derechos. Recientemente, el 17 de marzo, la Confederación Educativa Nacional, por unanimidad, votó fortalecer la ESI. Nos preguntamos qué implica este fortalecimiento que se votó. Somos 250 trabajadoras y trabajadores especialistas en ESI y al mismo tiempo hay 35.000 docentes y trabajadores y trabajadoras del sistema educativo que se habían inscripto para formarse. Los trabajadores y trabajadoras de la educación necesitan, para poder garantizar la ESI en las escuelas, también acceder a estas herramientas. Venimos exigiendo la necesidad de una actualización de la ESI, que venimos exigiendo que los abordajes de la ESI se adecúen a las conquistas en derechos, se adecúe al respeto de la ley de identidad de género, se adecúe a abordar todos los contenidos pedagógicos que son necesarios, tanto la necesidad y el derecho de la legítima defensa debe ser un contenido de la ESI, la conquista de la interrupción voluntaria del embarazo, y son todos estos contenidos a su vez los que suelen estar puestos en jaque en los abordajes institucionales que realiza el Estado. Y nos preguntamos qué es lo que pasa, que los contenidos de las formaciones siguen estando producidos de una manera que no se adecúan al respeto de la ley de identidad de género. ¿Qué es lo que pasa? Que no todas las identidades, no todos los pronombres son respetados en la producción de los materiales. A la fecha no han iniciado los cursos del ciclo 2022 de ninguna de las formaciones, ni los cursos cortos ni otras actualizaciones del INFOD, que son fundamentales, que hemos reconocido que son fundamentales como herramientas para la construcción de una sociedad más igualitaria y respetuosa de los derechos humanos. Bueno, esto es más o menos lo que decíamos al principio. En este país se hacen muchas leyes, que son geniales las leyes, pero después hay que ver cuándo las reglamentan. Algunas no las reglamentan nunca, y si no se mueven, como estos chicos, que ahora que no se sabe, porque son 250 personas que tienen que preparar a 35.000 docentes, pero a su vez no los están preparando. ¿Habrá presión de la Iglesia, que este gobierno está tan vinculado a la Iglesia Católica? Recordemos que la Iglesia Católica le hizo ganar las elecciones, ¿no? Recordemos cuando pasaban mal los niveles de pobreza con el gobierno anterior y todas las cosas que hacía. Así que bueno, queríamos que también escucharan esto en este país de locos. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Hay gente que con solo abrir la boca FM llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Cuatro minutos, le damos la bienvenida al operador de este turno que también se llama Nicolás, ¿eh? Hoy venimos por ahí, no sé si será hincha de Boca y es de River. Bueno, volvimos a la normalidad de este programa, que los operadores son de River. Bueno, hoy justo estábamos haciendo terapia de grupo, vino alguien que nos salvó porque es el último partido que ganó Boca con River. Así que bueno. Bueno, el doctor Jorge Pachamé es doctor, trabaja en la maternidad Sardá y es candidato por el Frente de Recuperación Gremial en la Asociación de Médicos Municipales. Pero aparte, queríamos consultarlo porque las elecciones son mañana, pero ya hay anunciado un paro de los médicos para el día 12, para la semana que viene. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a vos, Roberto, y a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Es un gusto poder conversar contigo. Jorge, bueno, primero contame, ¿cómo viene lo del paro? Porque sabemos que las reivindicaciones realmente son importantes, es decir, están muy mal pagos los médicos, muy mal pagos las enfermeras, todos los profesionales de la salud. ¿Cómo viene eso? Sí. Bueno, mirá, te digo, lo que decís vos es correcto. El salario de una enfermera o de un profesional de la salud está absolutamente deteriorado. Uh-huh. Solamente el año pasado, con los acuerdos paritarios que se hicieron en cuotas, hemos perdido prácticamente un 15%. Uh-huh. El acuerdo que se acaba de firmar, que es del 40%, que va a ser en tres cuotas, que no tiene nada que ver con lo que todo el mundo está hablando de proyectado de inflación para el año. Claro. Pero que no incluye la recuperación de lo perdido. Para que se dé una idea a la audiencia, en los últimos 5 años el salario de los médicos y los profesionales, y ni que hablar del salario de enfermería, debe haber perdido entre un 60 y un 70%. Uh-huh. El acuerdo que se acaba de firmar es un acuerdo, digamos, que está manejando la actual conducción del gremio, que es una conducción que dirige el doctor Girardi, que culmina su mandato precisamente mañana, porque no se presentan las elecciones, con lo cual, uh-huh, a partir de mañana va a haber una nueva conducción en el gremio. Uh-huh. En realidad es un paro que no fue discutido por las bases, pero que nosotros lo vamos a cumplir, porque hay una cuestión que es muy importante entender y que la población tiene que entender. Nuestra lucha es una lucha que debía ser encarada de otra manera. ¿En qué sentido? El paro es de 36 horas, sí, va a ser con movilización. Sí. Nadie discutió, porque lo que nosotros pretendíamos era una gran asamblea general del gremio donde se discuta qué es lo que se va a negociar con el gobierno, porque nadie puede ir a sentarse a negociar una paritaria por debajo del 50 al 55%, y lo que hay que negociar es que estamos cansados de que nos paguen en cuotas, porque las cuotas, cuando se terminan de cobrar, ya no sirven para cubrir, o se las llevó ganancias o se las lleva la inflación. Claro. Uh-huh. Entonces, digamos, nosotros el paro lo vamos a cumplir, nos vamos a movilizar, pero estamos absolutamente en desacuerdo con esta metodología, porque lo que realmente necesitamos para cambiar esta historia es un verdadero plan de lucha. Uh-huh. Jorge, vos decís un verdadero plan de lucha. El hace poquito hubo un paro, ¿no? Y fue un paro bastante importante, ¿no? Que de todos los sectores de la salud. Creo que el 22 de marzo fue. O sí, por sí, sí. Por hubo esos primero, días, ¿no? Yo te explico. Sí. Hubo primero un paro de 2 horas. Sí. Y después hubo un paro de 24 horas. Sí. Pero acá el problema no es el paro. Yo estoy absolutamente de acuerdo con el paro y yo cumplo los paros a responsable y organizo los paros. Sí. El problema de un paro, que no es solamente el paro, a ver, la conducción del gremio se discute con el gobierno una paritaria y no te la informa. Nosotros nos enteramos por los diarios que es el mismo acuerdo que firmó Sutecba, que es de 40% de tres, y en tres cuotas. Así no se discute, digamos, una reivindicación. Uno tiene que venir, reunir a la gente, hacer asambleas en los hospitales, decirle qué va a proponer, ver si estamos de acuerdo, ¿me entendés? Y no venir a decir, nos parece que está mal esto, porque esta conducción es la que hace 20 años negocia en las mismas condiciones con el gobierno y la que nos llevó al estado de situación actual. Está muy claro lo que decís. No, también, y bueno, también uno veía, uno también lo que ve que es estos paros que terminan un día, que al otro día es feriado, también son medio extraños, ¿no? Y bueno, yo te explico. Sí. Es más grave que eso. Sí. Mañana hay elecciones y seguramente va a haber un cambio en el gremio médico. Esto es por primera vez en la historia del gremio médico, con muchísimos años, va a haber tres listas. Dos de las listas son, por un lado, la actual conducción, que encabeza el doctor Gilardi, que no se va a presentar, un desprendimiento del comité ejecutivo, del comité de presidencia de médicos municipales, que se pasó a la otra lista. El doctor Rojo, ¿no? Que es la lista de Rojo, pero acá lo importante no es solamente la lista de Rojo, sino que los que se fueron de la lista de Gilardi mantienen sus cargos y algunos son ascendidos. Ajá. Con lo cual, los mismos tipos que firmaron las últimas paritarias en los últimos 20 años ahora siguen sentados en una renovación de lo que es la vieja lista 1, que es la realidad. Por eso el Frente de Recuperación Gremial es una lista independiente, es una lista que plantea una diferencia con las otras dos. Nosotros tenemos un programa claro donde ponemos con nombre y apellido cómo tiene que ser cada reivindicación. Lo digo para que se entienda. Nosotros decimos cuál es el salario de ingreso a la carrera para un médico. Nosotros decimos que ningún médico puede ganar menos de 250.000 pesos en la Ciudad de Buenos Aires, porque ningún profesional puede ganar menos. Y un residente gana 80.000 pesos. Entonces no puede ganar esa plata un residente. Como no puede ganar un enfermero 60.000 pesos. No existe. En Argentina no existe esa posibilidad. Y entonces después termina pasando lo que pasa, que un médico tiene tres laburos, cuatro laburos, que un enfermero tiene tres laburos. Claro. ¿Entendés? Que salen corriendo de un lado para el otro. Y no es lo que corresponde a una actividad como es la salud pública y la salud en general. Entonces digamos, bueno, mañana se va a definir una nueva conducción en el gremio. Para nosotros va a ser una pulseada importante, pero me parece que acá lo más importante de entender es que, como parte de este final de la historia, se está lanzando un plan de lucha y en realidad habría que haber esperado un poquito más, porque mañana seguramente va a cambiar la historia de médicos municipales, y salir con toda la fuerza a sentarse a reclamar con al gobierno lo que nos corresponde. Porque hay una cosa elemental, vos para ir a negociar tenés que tener fuerza, y si vos tenés un gremio dividido, la patronal, que en este caso es el gobierno de la ciudad, se hace una panzada. Ellos están tomando un cafecito, mientras nosotros estamos viendo quién es el que nos va a representar mañana para sentarse a negociar, y lo más probable es que diga, yo no puedo hacer nada porque esto ya está firmado. Está muy claro. Jorge, hubo el Frente de Recuperación Gremial se formó a último momento, ¿no? Porque el viejo Frente de Recuperación Gremial se dividió. ¿Qué pasó ahí un poco? El Frente de Recuperación Gremial se había dividido. Sí. Acá hay una cosa, sí, y bueno, mira... No, es bueno que sepa la gente mucho, para saber... Sí, el Frente de Recuperación Gremial se dividió. El Frente de Recuperación Gremial elige dos hospitales fundamentalmente. Uno es la maternidad Sardá y el otro es el hospital de niños. Nosotros no aceptábamos bajo ningún concepto un acuerdo con un sector que nosotros definimos claramente como representante de la burocracia sindical, que es el sector de Rojo, que es un desprendimiento de la lista de Gilardi. Claro. Que lo ha demostrado con la constitución actual de la lista, llevándose a los principales miembros del comité ejecutivo del Gilardi. Un sector de compañeros pensaron que era la manera de sacarse a Gilardi y nosotros le decíamos, mirá, el problema no es Gilardi, sino a quién representa esta gente, porque finalmente Gilardi, el que hoy lo va en la lista 1, se llama el doctor Nieto, y la lista de rojo, son, para decirlo claramente, se sientan cómodamente en los sillones del gobierno de la ciudad y tienen estrechas relaciones con el gobierno de la ciudad, así que va a ser muy difícil que se puedan enfrentar y defender los intereses de los médicos municipales. Está muy claro. Está muy claro. Y ahora, ¿por qué tanto, bueno, el kirchnerismo, el peronismo ha jugado muy fuerte a las elecciones, ¿no? Kepler, el ministro de Salud bonaerense, ha venido acá a la ciudad a apoyarlo a Rojo. ¿Por qué pensás esto? ¿Es una interna entre las burocracias? Mira, no es tan así, no es tan así, no es tan así. A ver. El doctor Carlos Rojo representa a un sector del peronismo de la ciudad, sí. no al kirchnerismo precisamente. Sí. Y tenemos que hablar, digamos, yo no tengo por qué hablar del perfil partidario de, no, digamos, claro, de competidores, claro, pero claro. Él no representa al kirchnerismo. Eso está usado más por la lista 1. Es como que, a ver, como que Rojo acose a Gilardi de radical y que Gilardi acuse a Rojo de kirchnerista. Claro. Esto, ¿sabes qué? Es la propaganda barata de las campañas, claro, electorales. Ni uno ni otro son más de lo que yo estoy diciendo. Uh-huh. Los dos tienen estrechos lazos con el gobierno de la ciudad. Porque en definitiva, si los dos tienen estrechos lazos con Larreta, con Felipe Miguel, en la facultad con Jacobici y con Lustó, a ver, a lo mejor uno votó al Frente de Todos y el otro votó a Juntos por el Cambio. Pero en la ciudad de Buenos Aires, para los médicos municipales, ni uno ni otro nos van a representar. Esa es la verdad. Está muy claro. Después, sí, está muy claro. Entonces muy quiere claro. decir que van tres listas. La van de tres, ustedes está. Sería la número dos, ¿no? Digo. Nosotros somos la lista número dos. Hay tres listas. La uno, integración. La lista dos, que es el Frente de Recuperación Gremial. Y la lista 810, que es la unión de los desprendidos de la lista 1 con la lista 10 que encabeza a Carlos Rojo. Bueno, perfecto. Te quería de paso, si tenés unos minutitos, hacerte una consulta. Bueno, vos estás trabajando en la maternidad Salda. ¿En qué sector estás, Jorge? Yo soy médico de la terapia intensiva de adultos de la maternidad Salda. De adultos. ¿Cómo están hoy los hospitales? Así, Los hospitales, para que se entienda, sí. han sufrido las consecuencias de lo que fue esta pandemia. Sí. La pandemia ha marcado profundamente al conjunto de la gente en los hospitales. Hablo de los enfermeros, los profesionales, los médicos y todo el personal que trabaja en los hospitales. Uh-huh. La pandemia es un bombardeo en los hospitales. El desgaste en el cual fuimos sometidos. Hay gente que por ahí tuvo licencia por enfermedad, pero gente como yo que trabajó en la terapia, hay gente que trabajó en la guardia, hay gente que trabajó en todos lados, gente que trabajó en la SUFU. No, el descomunal esfuerzo y el sometimiento físico y psicológico al cual fuimos sometidos no se corresponde porque no se nos ha reconocido absolutamente nada. Uh-huh. Los aplazos son muy lindos, pero hemos perdido una oportunidad histórica de salir a reclamar lo que nos corresponde, porque la gente sabe lo que son los profesionales y lo que han trabajado los hospitales públicos, y el estado de los hospitales públicos deja mucho que desear. Claro. Ahora, Jorge, yo me acuerdo que con vos hablamos durante la pandemia, la maternidad Sardá no dejó de atender nunca, ¿no? No, es que yo no conozco ningún hospital que haya dejado. No, digo de atender por fuera del COVID. No. Porque hubo en un momento, yo me acuerdo que te llamé porque había denuncia que no atendían a la gente y vos me dijiste que era mentira, me acuerdo, hace 2 años atrás. Pero no dejaron de atender, nunca hubo partos normalmente. Tuvimos muchísimas pacientes COVID internadas en la terapia intensiva. Ajá. Además, y en todo el hospital, no. Es más, la sala COVID de la maternidad Sardá todavía sigue estando y tenemos pacientes, muy pocas, pero hay pacientes COVID todavía. Ajá. Uh-huh. ¿Quedan algunos pacientes? Quedan algunos pacientes y ahora empiezan a aparecer los casos de influenza, que por suerte es una forma de enfermedad que, bueno, permite un tratamiento y permite menos formas graves, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y cómo ves, para terminar, y cómo ves el tema COVID? ¿Pensás que puede... que bueno, ya entramos de pandemia, estaríamos entrando en endemia, como dicen algunos, ¿Hay posibilidades, como dice el ministro Quirós, de que en un mes o a fin de este mes pueda haber un rebrote de COVID? ¿Cómo la ves vos? Bueno, no lo veo, pero estoy siguiendo la información que viene de afuera, porque ahora hay una nueva cepa de Omicron que sigue siendo del tipo de estas que son muy contagiosas. Lo que pasa es que, en líneas generales, la evolución de la pandemia endemia, por ahora, al menos al día de hoy, son formas muy contagiosas menos graves. Y se suma la influenza, pero como va a empezar, sobre todo en las personas mayores, el tema del plan de vacunación, eso también, digamos, cuando existen herramientas, vos determinadas cosas las podés ir frenando. El tema que nosotros tenemos con el COVID, que estamos viendo con el COVID, es que la efectividad de las vacunas tiene una limitación, por eso ya se habla de la cuarta dosis, si te pasaron 4 meses empiezan a darle la cuarta dosis al personal sanitario, a los mayores. Bueno, lo que tenemos con el COVID es que las vacunas tienen una efectividad, parece un tanto limitada, lo cual hay que entenderlo también porque esta es una enfermedad nueva y se salió corriendo a cubrirla. Y bueno, se cubrió con diferentes vacunas, pero lo que estamos viendo es que este es un virus que, como todo virus nuevo y con una gran capacidad de contagiosidad y de modificación genética, se las trae. Pero bueno, pareciera que la nueva ola, si aparece, va a ser muy contagiosa, pero en principio, por las informaciones que están llegando, no de la altísima gravedad que fue al principio. No hay que bajar las alertas, porque además hay que decirlo con todas las letras. Nosotros tenemos una población en Argentina sumamente empobrecida. Sumamente, es decir, uno tiene que entender eso también para ver cómo se desarrollan las enfermedades. Y hay pobres en la capital, cruzando la capital, y los pobres están en todo el país. Y esa gente está mal alimentada, y tiene menos defensas, y está más propensa a sufrir las enfermedades. Las enfermedades en general, y estas en particular que se transmiten por la vía respiratoria. Está muy claro. Es la realidad argentina, hay que entenderla y asumirla. Está muy claro. Bueno, ¿cuánto hace que estás en la maternidad, Sardá? Calculo, espera, estoy sacando la cuenta, más de 20 años ya. Bueno. En el servicio de terapia. Bueno, yo nací ahí, así que por eso tantas preguntas, pero mucho antes, pero nací ahí. Bueno, te agradezco mucho, Jorge. Si querés cerrar con algo que te quedó, decirlo. Decir que el plan de lucha es una necesidad, pero que lo importante es entender que todo plan de lucha necesita una estrategia. Y el problema es quién está dispuesto a llevar adelante esa estrategia. Nosotros somos una lista que ha acompañado a los residentes y a las enfermeras, porque nosotros unimos a todos los trabajadores de salud. Sí. Y nos parece que la lucha de salud tiene que ser de conjunto. Tiene que ser desde la gente de maestranza, la gente que está en la cocina, la gente de seguridad, la enfermera y el conjunto de los profesionales, porque todos estamos en el mismo lugar de trabajo, todos tenemos la misma patronal y todos tenemos que defendernos de manera colectiva y unificada para lograr las reivindicaciones nuestras, que no hay otra manera de lograrlas. Así que bueno, vamos a ir al paro y después vamos a seguir presionando para que las medidas de lucha sean lo que tengan que ser, porque es la única manera de arrancarle a esta patronal, que sería el gobierno de la ciudad, lo que nos corresponde. Está muy claro. Un abrazo grande, Jorge, muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes. Buenas tardes, muy amable. Bueno, hablábamos con Jorge Pachamé, candidato por la lista número 2 por el Frente de Recuperación Gremial en la Asociación de Médicos Municipales, y también un panorama de cómo está la salud en este momento. bueno, qué bien sonaba AC/DC. Nosotros estuvimos hablando ya la semana pasada sobre la CAMPE, los movimientos sociales, pero hoy traíamos algo que queríamos que escuchen. Que mientras se hacía la CAMPE reclamando por comida, trabajo genuino, en la 9 de julio, la UTEP, es decir, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, organismo oficialista, recordemos que es un sindicato oficialista, hizo el mismo día un reclamo, el mismo reclamo, pero solo de alimentos, mejor dicho, solo en alimentos, en la AMAT. Porque hay una interna feroz en el Ministerio de Desarrollo Social, entonces hay problemas con la entrega de los alimentos, se está entregando, hay polenta para todo el mundo, realmente no dan, no entregan carne. Bueno, la verdad que es todo un desastre cómo se está manejando, sobre todo el clientelismo. Bueno, vamos a escuchar a los oficialistas, en este caso de la UTEP, a Román Buccino, que es secretario de Organización y Hábitat de la UTEP, y a Giselle de la Red Puentes, que fueron y explican qué le están reclamando al gobierno nacional en el ANMAT. Escuchamos. Y hoy vinimos acá con todo lo que es el bloque de acción de UTEP que venimos armando con algunos, con los compañeros del MTE y el compañero del Frente Popular, Darío Santillán, en reclamo por los retrasos que hay en la entrega de alimentos secos y también por todos los retrasos que hay en las actualizaciones de precios, de la compra de alimentos, todo lo que tiene que ver con la alimentación en general de los comedores y las organizaciones populares. Ahí hay un conflicto muy grande, de larga data, digamos, todo es algo que empezó hoy, ya llevamos más de un año de conflicto en el que los alimentos o no se entregan en tiempo y forma, o para entregarlos en tiempo y forma te mandan un camión que lo único que tiene es polenta y sémola, en el que digamos nosotros con eso no podemos, ni otras barriadas no pueden con eso alimentarse. Entonces queremos primero que nada dejar en claro que nosotros no estamos de acuerdo y ver de qué manera podemos construir de acá una política nueva alimentaria para las barriadas, para los comedores populares, los compañeros y compañeras, que ha sido bastante complejo. Hoy estamos todos acá reunidos, las organizaciones sociales, por pedido y reclamo de que sea justa la entrega de mercadería en nuestros espacios comunitarios, de que no solamente sean secos, arroz, fideo, lentejas, lo que siempre nos llega, sino que puedan nuestros compibes y pibas en cada uno de sus comedores poder comer carne, queso, y que esto sea genuino, o sea, que se cumpla, que sea. Y recién tuvimos una reunión en el Ministerio, estamos viendo de qué manera podemos resolver. Es verdad que hay, digo, Argentina vive una situación compleja de hiperinflación y además una situación compleja que tiene que ver también con la especulación que hay en la venta de alimentos en la Argentina. Entonces, es que al Estado también es verdad que se le complica la compra de aceite, azúcar y todo lo que tiene que ver con compra en grandes cantidades, porque no puede ser precio, porque no puede ser cantidad grande de stock. Pero bueno, de la misma manera nosotros lo que decimos es, de alguna manera hay que generar una política, el Estado son ustedes, y ver de qué manera podemos generar algo para que el alimento siga llegando a la barriada. Pasamos 2 años de pandemia en el que las organizaciones venimos sosteniendo, poniendo el cuerpo, con ollas populares explotadas que no dan abasto, donde la comida sale tanto de lo que nos manda el Ministerio como de la misma plata de las organizaciones y los mismos vecinos que se organizan para comprarse un pollo, para comprar un poco de carne, para darle un poco de nutrición a esas ollas. Se siente duro en los espacios. Como les dije, soy operadora territorial de una red que se llama Red Puentes, que es un dispositivo de Nuestra América, en donde acompañamos a personas en consumo problemático y situación de calle, en donde las heladeras están vacías, o sea, no hay nada, los estantes están vacíos, nosotros tenemos que poner plata de nuestros bolsillos, que como digo, no nos molesta, pero es tristísimo, porque los pibes van a nuestros espacios con el fin de comer algo, de alimentarse, de nutrirse, no solamente la Red Puentes, sino en los comedores, en los merenderos, en las ollas populares, y no hay nada, no hay nada. La respuesta que tuvimos es que empezar a caminar a una serie de reuniones. Vamos a reunirnos de vuelta la semana que viene. La idea es poder establecer que, bueno, primero que se mejoren los cronogramas de entrega de alimentos y después ver de qué manera podemos cambiar el esquema. Digo, si al Estado se le complica la compra de alimentos o al Estado se le complica la entrega, bueno, ver de qué otra manera nos pueden ofrecer ellos solucionar los problemas de alimentación del país. Digo, algo tiene que poder hacerse. Y a nosotros vamos a seguir en la misma de siempre, vamos a seguir discutiendo, vamos a seguir presionando por haber logrado una salida política que no implique calle, digamos. A nosotros nos gustaría no tener que estar acá, nos gustaría que tener los compañeros, estemos todos en nuestros laburos. Pero bueno, la verdad que la situación no daba para más. Y no es solamente acá en Buenos Aires, digo, Formosa, Chaco, Salta, los compañeros 3, 4 meses sin recibir un camión o sin recibir un grano de arroz. esa situación, nosotros no podemos no decir nada, no podemos salir a decir y a, que hay que conquistar o hay que construir otra política alimentaria en Argentina. Un gobierno que no puede garantizar la compra de fideos y arroz, y ni que hablar que no, ya no hablamos de carne, ¿se acuerdan del asado? Que iban a llenar las heladeras de asado, ¿se acuerdan? Bueno, y si trata así a los propios, porque estos son gente del frente de todos, se imagina cómo tratan a los ajenos cuando van de otros a reclamarlo. Bueno, realmente espantoso lo que está pasando. Vamos, que ya viene Camilo a ver si nos cuenta alguna película. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Ya está acá con nosotros Camilo. ¿Cómo andas, Camilo? Buenas. Linda remera, ¿eh? ¿De Boca? Sí. Una chombita, pasa más de sí. ¿Sabés que ayer el partido tuvo mucha audiencia, ¿no? Estaba hoy leyendo Ibope, 12 puntos y pico. En el cable. En el cable, claro. Sí. Y sabés que no se cae cuando Boca va perdiendo y está por terminar, sigue 12 y pico. Ahora vamos a medir también el rating. Sí, está buena esa. Es una nueva para analizar, claro, el fanatismo. Porque, no, porque hay otros equipos que si van perdiendo así, se van. Bueno, suele pasar con otros equipos. Lo dejamos ahí. Va, sí. Yo te propongo, sí, porque mejor no hablar de funcionamiento. Ahora, cuando ya entré en una etapa que ya lo político, ¿viste? Ya me está hinchando las pelotas todos los días, el desastre que es todo esto, la política, ¿no? Y uno que viene haciendo estos programas de hace más de 30 años. Y, bueno, vamos a pasar a hacer uno de fútbol. Más o menos. Me parece bien. Por ejemplo, eso sí, vamos a mezclar el ascenso, claro, con la primera, porque si hacemos solo para equipo de primera, hay uno solo que nunca se fue a la B. Y ahí tendríamos, no podríamos hacer muchos programas, ¿no? Bueno, Camilo, vamos con lo tuyo. vamos con lo tuyo. Bueno, de paso saludamos a Nico, que es hincha de River. Bueno, tuvimos, en 30 años, tengo que decir la verdad, 32 años tiene este programa al aire. Sí. 29 años y medio tuvimos hinchas de River en la conducción, lo cual hizo en la operación. Sí. Estuvo Alcira Garrido, fanática de River. Sí. Y encima nos aguantaba, estábamos todos los días, hacíamos el programa todos los días. Así que imagínate, en la época que Boca ganaba siempre, así que imagínate, ¿no? Claro. Y después Dayana. Dayana también, que es jugadora, supuesto, de fútbol y fanática. Sí. Estuvo 4 o 5 años con... No, todo de River, no sé por qué, será... Dicen, che, para sacarnos de encima de ese River. Bueno. Bueno, vamos. Para que nos pongamos locos. Dale, dale. Bueno, vamos entonces a la columna de cine. Dale. Últimamente venimos hablando de distintos ciclos a los cuales se pueden visitar, ciclos accesibles, distintos también festivales y demás, siempre opciones... En lo posible, a precios populares o accesibles, podríamos decir, ¿no? Hoy no es el caso. Hoy no es el caso. Lamento decir esto, pero vamos a hacer un par de recomendaciones de estrenos comerciales. De todas maneras, hay cines que son bastante más accesibles, como por ejemplo uno que se encuentra en la calle Corrientes. A la vez, también en los cines de cadena no se suele pagar la entrada completa, se suele pagar... general con un 2x1, con algún descuento y demás. Es más, la mayoría de los cines que tienen entre 800 y 900 pesos la entrada, siempre tienen alguna promoción un poquito más accesible, porque convengamos que es una entrada bastante cara, ¿no? Sobre todo para la masividad que de salas que hay acá en la ciudad de Buenos Aires. Y también tengamos en cuenta que el promedio de la entrada vendida es de entre 500 y 600 pesos. De todas maneras, sigue siendo una monedita. En lo que respecta a entretenimiento y demás, es de lo más barato. Así que siempre vamos a seguir hablando un poco de cine. Sobre todo, ¿por qué? Porque nos encanta el cine. Porque nos gusta ir al cine. Vamos a tratar de evitar también películas de streaming y demás, que en estas épocas en las cuales los formatos cada vez cada vez se van como mechando más, ¿no? Se van como fusionando. Cada vez es más complicado separar un formato del otro o categorizarlo también, ¿no? ¿Qué es cine? Si una película sale nada más que en streaming, que hace poco se estuvo hablando mucho de una argentina que salió solamente para streaming. ¿Es cine? ¿Es digamos una película para televisión? ¿Es una serie? ¿No? Una serie no, pero es por ejemplo, un unitario le llamamos acá, o una serie de antología. Bueno, en fin. Vamos a seguir dentro de todo tratando de que los oyentes puedan ir al cine y tengan opciones para ir al cine, sobre todo, ¿no? Que vayan y que disfruten de una buena película, que se sienten frente a una pantalla y que todo el ambiente que los rodea les diga, bueno, préstame atención un ratito, préstame atención un rato. A diferencia de, por ejemplo, el streaming, que si lo llevamos directamente al máximo esplendor en el cual se puede disfrutar una película en streaming, es en un televisor, es en la casa, con todas las distracciones que implican en el caso, ¿no? Por eso también, medio que me estoy metiendo en un tema, en otra discusión, pero bueno, vayamos al cine, vamos a hablar de un par de películas que solamente las van a poder encontrar en las salas comerciales, ¿no? Así que, dos películas que un poco juegan justamente con esto de distintos formatos, distintas ideas, distintos dispositivos narrativos que se van intercalando, se van mechando y que no podemos distinguir a cuál pertenece cada uno. Que en el caso de una de las dos películas que vamos a hablar sucede esto, y en el caso de la otra, que es con la cual vamos a empezar, no lo sucede. Es una película mucho más clásica, cuasi teatral podría decir, la cual se llama Las cosas que no te conté, película británica, que ya tiene varios años, que acá está llegando un poquito tarde, está llegando unos casi 3 años tarde, pero que tengamos en cuenta que en el medio tuvimos una pequeña pandemia. Tuvimos un cierre de salas bastante importante y la mayoría de estos estrenos fueron de a poquito cayendo, justamente lo que mencioné antes, en el streaming. Los cuales una gran parte pasaron desapercibidos, ya que al ser estrenos que no pertenecen a producciones directamente de estas de estas plataformas, no tienen la publicidad necesaria. Y ahora que llegan a la cartelera comercial, tampoco tienen tanta publicidad porque son distribuidas por justamente distribuidoras pequeñas que se encargan de traer títulos europeos que no suelen tener una gran cantidad de espectadores, pero que siempre en la ciudad de Buenos Aires siempre tienen una base bastante firme de espectadores, de entre 10.000 o 20.000 espectadores que garantizan que la película se vea, ¿no? Así que no busquen carteles por la calle de Las cosas que no te conté, porque no lo van a encontrar. Pero bueno, metiéndonos en la película en sí, metiéndonos en Las cosas que no te conté, película de William Nicholson, un guionista dramaturgo, derivado en este caso en director, que viene de hacer un cine mucho más clásico. Fue guionista, por ejemplo, para que se den una idea, de una película muy clásica como lo es clásica en su concepción, como lo es Gladiador, que siempre se encargó de alguna manera de trabajar mucho las relaciones humanas. Y es el caso de esta película, ¿no? Como que no salió de su zona de confort, se quedó en lo que siempre hizo, en trabajar una película con una estructura, podríamos decir, muy teatral. ¿A qué me refiero? Hay pocos espacios, hay pocos personajes, y estos personajes constantemente interactúan entre sí. Pero vamos a meternos un poco en la película, la cual retrata un matrimonio de casi 30 años que Una vez que su hijo ya grande, adulto, independizado, decide visitarlos, ellos se separan. Después de 30 años, todo lo que conlleva una separación, todo lo que conlleva el cómo suceden las cosas, ¿no? El hombre que decide dejar a su esposa porque se enamora de otra mujer, así como ella a toda costa quiere mantener ese matrimonio. No importa las consecuencias, quiere mantenerlo, por más que sea un matrimonio que queda, digamos que tiene muy poca vida, que tiene muy poco ritmo. Y en el medio el hijo, de alguna manera, siendo una suerte de esponja, como absorbiendo todas estas discusiones, todo este proceso en el cual están pasando los padres, y de alguna manera reflejándolo también en lo que es su vida, ¿no? Cómo afecta esto, tanto directa como indirectamente, a su vida personal. La película, así como lo conté, todo este catalizador que les estoy presentando, la película cumple con todo lo que se propone, con absolutamente todo lo que se propone. Podría ser tranquilamente una obra de teatro, lo dijimos recién, cuenta con muy pocos espacios y el gran peso de la historia está justamente en estos personajes. Está en, por supuesto, en los actores, en sus interpretaciones, sus miradas, qué dicen, qué no dicen sobre todo, el subtexto, qué no dicen, qué están reprimiendo y tanto que lo reprimen que en el momento que deciden sacarlo, cómo lo sacan, bueno. Ya de por sí, teniendo en cuenta que siempre hablábamos un poco de cuándo salen las películas, su contexto y demás, no es una película que vaya a tener mucha trascendencia, no lo va a tener en la cartelera, va a pasar probablemente en un par de semanas, en uno o dos meses, no va a estar más en cartel, no se va a poder ver más, y va a pasar bastante desapercibida dentro de todo, pero es agradable cada tanto ver que se hace un cine muy, muy redondo, podríamos decir, ¿no? Un cine clásico que no nos va a traer nada nuevo, pero sí que de alguna manera nos puede llevar a reflexionar con nuestra vida, ¿no? Que es un poco también la postura que viene teniendo el cine británico en los últimos más o menos 20, 30 años, con películas plagadas, llenas de emociones y de historias de resiliencia y demás. Así que les recomiendo que vean Las cosas que no te conté, Hope Gap, de William Nicholson. A partir de mañana va a estar en las salas del país. Le nombro dos cines rápidos de la ciudad de Buenos Aires. Hay uno en Palermo de cadena que la va a estar dando y hay uno también en la calle Corrientes, el único cine que queda vivo en la calle Corrientes que también va a estar proyectando la película. Exactamente, sí. El cine Lorca. Algo muy interesante de la película es que ambos protagonistas, nunca queda bien en claro a qué se dedican este matrimonio, pero están relacionados de alguna manera a la literatura. Son escritores. Y muchas veces se utilizan citas de distintos autores para de alguna manera tocar las temáticas que va mostrando la película, ¿no? Que va exponiendo la película. Y es algo muy interesante porque en el otro estreno del cual vamos a hablar ahora se hace algo muy similar en una película completamente distinta. Esta película es Come On, Come On, una película norteamericana independiente que también se va a estar estrenando mañana, dirigida por Mike Mills, también un director que viene del cine independiente norteamericano, que tiene algunas propuestas más clásicas y en este caso tiene una especie de engendro, podríamos decir, ¿no? Para hablar un poco de la película antes de meterme en eso, Come On, Come On, concretamente cuenta la historia de un periodista que queda al cuidado de su sobrino mientras está realizando unos trabajos alrededor del país, alrededor de Estados Unidos. Al quedar al cuidado de su sobrino empieza a descubrir no solamente cosas del chico, sino también cosas propias, ¿no? Como la inocencia y como, digamos, la espontaneidad de un niño libra también, saca también en una persona introvertida, en una persona cerrada, saca también algunas emociones que a uno le cuesta expresar. Dentro de la lógica de un niño de 9 años, en lo cual casi todo es un juego. Esa lógica lúdica de que estamos las 24 horas del día jugando, ¿no? Pero metiéndonos un poco más en cómo es narrativamente la película, es interesante porque el periodista, interpretado por Joaquín Phoenix, un actor muy conocido, o casualidad que es es el malo de Gladiador que mencioné antes la película. Pero bueno, el periodista realiza un trabajo a través de distintos estados y distintas ciudades de Estados Unidos, entrevistando justamente a niños y adolescentes. Y estas entrevistas son documentales, son documentadas. No hay ficción acá. O por lo menos no, se nos presenta como algo real. ¿Qué caracterizan distintas culturas, distintas ciudades? ¿Qué piensa cada chico? Como que se crea una especie de pensamiento colectivo del niño y del adolescente. Lo cual es muy interesante porque, de alguna manera, que esto se lo va introduciendo a lo largo de la película también, de alguna manera está muy ligado a las temáticas que toca la película. Justamente al descubrirse, ¿no? Al, de alguna manera, cómo enfrentamos la vida y las distintas situaciones que nos pueden ir, que nos pueden ir llegando de alguna manera, que nos pueden ir tocando. Sea tragedia, sean cosas lindas, cosas malas, que van sucediendo a lo largo de la película. Así que en como en este pequeño engendro de mezcla de documental, de ficción y no ficción, me parece que se encuentra un atractivo muy particular en la película, también sumado a citas literarias de distintos autores, autores a los cuales se los menciona en medio de la película, te menciona a los autores y te dicen, este es el libro de tal autor, por si uno después quiere, quiere llegar a él. Y no solamente le da un fin narrativo, ya que los personajes leen y se instruyen con esos libros, sino que también, de alguna manera, justamente nos lleva a reflexionar sobre qué es lo que estamos viendo y también, por qué no, un poquito sobre nuestras vidas, ¿no? La película, después estéticamente, es todo lo contrario a la otra, es una película en blanco y negro, mucho más lúgubre, podríamos decir, mucho más triste en su estética, ¿no? Como que te muestran, se la ve mucho más triste, ¿no? Me voy a quedar con esa palabra. Es una estética mucho más triste, completamente contraria a la anterior, a las cosas que no te conté, que es mucho más viva la película, es mucho más vívida, es mucho más natural la puesta de la película en sí. Pero de todas maneras, lo que sucede es que los efectos terminan siendo los contrarios. Donde nos muestran de alguna manera esta tristeza, esta oscuridad, vemos que hay una esperanza al final del camino. Y en las cosas que no te conté, el camino, justamente más allá de que a los personajes no les falta nada y que justamente la estética de la cual hablamos es muy viva, se vuelve un poquito más tenue a lo largo de la película, ¿no? Así que son dos películas que quería recomendar. Las dos se van a estrenar mañana. Las voy a mencionar ambas nuevamente. Las cosas que no te conté, estrena mañana. Lo mismo que Come On, Come On. Vayan al cine, vean, disfruten. Y la semana que viene vamos a tener nuevas opciones también. Bueno. Más variedad todavía, para que sigamos yendo al cine. Bueno. Tenemos sí. Algo de COVID, algo. Algo de COVID, va a ser más o menos. Y nos vamos. Perfecto. Bueno, algo así, rapidito, una punta. Esto va a ser más o menos un refrito de las semanas anteriores que venimos diciendo que los casos bajaron. Bueno, los casos, el promedio ahora está en 350 por día. Todos estos números siempre aclaramos, y lo vamos a seguir diciendo, nuestras fuentes son el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Ministerio de Salud de la Nación y también el INDEC. En lo que respecta al número más complicado, que son los fallecidos, hubo 3 fallecidos por COVID reportados en esta última semana. Veníamos de 4 la semana pasada. Esto no es un promedio diario, es el total de la última semana. Se encuentran 25 camas de terapia intensiva ocupadas, un 4,1% de ocupación. Esto significa que no hay, hay muy pocos pacientes graves. En lo que respecta a positividad, un 5%, la misma de la semana pasada. Y 12.000 test diarios, los mismos de la semana pasada. Así que en ese caso venimos igual. Vienen bajando inclusive los casos. Ya por ahí adelantaron un poco que va a haber nuevas cepas. No lo sabemos, veremos si llegan. Y si llegan, ya que tenemos vacuna, esperemos que no lleguen con... que no traigan más pacientes graves, ¿no? Que no crezca la ocupación de camas de terapia intensiva. Ya de por sí los insumos son pocos. Esperemos que se pueda evitar justamente el colapso, ¿no? En lo que respecta a vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, siendo este el último número que que vamos a dar. 2.941.956 personas en la Ciudad de Buenos Aires se han aplicado la la primera dosis. 2.804.596 ambas dosis, 2.054.836 las tres dosis. Esto significa que con una dosis el 95,6% de la población de la ciudad, con dos el 91,18% y con tres el 66,81%. Muy buenos números, inclusive en comparación a otras jurisdicciones. Bueno, está buenísimo entonces, ¿eh? Bueno, nosotros hoy vamos a hacer, dijimos al comienzo que hacíamos al revés, nos íbamos ahí con el tema de aquel que es mayor de edad, sí. Mayor de más de 80 años y hoy está vigente en la música. Es un criterio que adoptamos este año para la musicalización, lo solemos hacer al principio y lo vamos a hacer al final. Hoy el que vamos a pasar tiene 82 años. Creo que cumplió ahora el 5 de marzo. Y es español, es catalán, es Yango. Sí. Esta es una opinión personal, ¿no? Yo Yango lo vengo escuchando, inclusive me lo crucé cuando tenía 17, 18 años, me lo crucé por la calle en la ciudad de Buenos Aires, cuando no era todavía tan famoso. Bueno, cosa de cholulaje que uno agrega. Sí. Para mí hay cuatro temas que lo distinguen a Yango. Había tres y se agregó uno después. Para mí los cuatro temas que lo han distinguido son El Cobarde, que era una canción de Víctor Manuel San José Sánchez, en algún otro momento la escucharemos. Éramos, que fue la canción con que él, muy jovencito, llegó a la Argentina y fue un éxito. Y acá había otros cantantes que lo imitaban, como Diego Verdaguer y algunos otros. Nostalgia, que es un tango que realmente lo caracterizó, más allá que a uno le pueda gustar o no, pero el tema que para mí fue una pegada y que lo cantó, por lo menos hace un par de años lo cantó, así dicen las estadísticas, es el tema Muchacha Ojos de Papel de Spinetta. Y a mí me encantaba como lo hacía Spinetta, pero también me gusta como lo hace Yango. Así que les propongo, y ya me despido, ya nos despedimos con Camilo hasta la semana que viene. Le agradecemos a Nicolás, que hoy estuvo en la operación técnica en la segunda hora. Y nos vamos escuchando a Yango, Muchacha Ojos de Papel. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo soy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré. Más muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un corazón. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. muchacha la vida.